Es Radio. Servicios informativos. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días a todos. Continúa la resaca del anuncio de la renuncia de Zapatero a ser el candidato socialista a las elecciones generales del año 2012. Menos de 24 horas después, los principales varones socialistas han mostrado todos en público su lealtad al presidente del gobierno y su respeto hacia Zapatero, pero piden que ahora la atención se centre en las elecciones autonómicas de mayo. El último, el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, quien además volvió a defender esta mañana en la cadena SER la decisión del jefe del Ejecutivo. Hizo un ejercicio, además de coherencia y de responsabilidad, como antes decía, de generosidad política, porque claro, se le ha acusado de todo, también de estar pegado al sillón, de manera que es que haga lo que haga, siempre habrá quien le critique, porque hay que reconocer que en este país hay personas que están dispuestos a crucificarle si dice una cosa y si dice la contraria. Pues es sin duda el principal tema de este domingo, que refleja hoy en portada toda la prensa nacional. Vamos con nuestro resumen de portadas. Esmeralda Ruiz, buenos días. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días. Para ver cómo lo destacan los principales diarios, comenzamos como siempre con nuestro periódico La Red, libertaddigital.com, que destaca que a partir de este momento arranca la batalla por la sucesión en el Partido Socialista. Destaca además cómo recogen este anuncio de Zapatero en la prensa extranjera. Además, también nuestra portada en La Red destaca las reacciones de los artistas de La Ceja después de conocer este anuncio del presidente Zapatero. Pero Concha Velasco, José Luis Cuerda, entre otros, lo ven con resignación, elogios y ataques al Partido Popular. Pero además de este, hay otros asuntos en nuestra red. Dirigentes batasunos se manifiestan en Bilbao a favor de la legalización de su marca Sortu y la última hora también del atentado bomba en Irlanda del Norte, donde ha muerto un policía. Y cambiamos de página, nos vamos con el diario El Mundo, que titula Zapatero deja el futuro del PSOE en manos de sus 220.000 militantes. La fotografía de portada es para un sonriente Zapatero durante su intervención ayer en el Comité Federal. Y también en portada, ya fuera de este asunto, un agente de Interior frenó en Francia los procesos contra el GAL. En Economía, la CAM dio créditos de muy alto riesgo y derrochó en lujos para sus directivos. Y en el exterior, la guerra del Corán llega hasta Afganistán con gritos de muerte a América. Y la Gaceta, por su parte, dedica toda su portada este domingo en formato sábana, además, a la decisión de Rodríguez Zapatero de no presentarse a las elecciones generales. Su titular principal dice así: este individuo por fin se va. Y la otra media página de portada pide en su titular elecciones generales ya, y destaca los perfiles de los dos candidatos por ahora con más posibilidades de convertirse en su sustituto, Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme Chacón. Ya en el interior, las reacciones del partido de la oposición, el Partido Popular emprende una gran campaña de acoso para que se adelante en las elecciones generales. Y nos vamos ya con ABC, que también dedica toda su portada al presidente Zapatero. Titula así: elecciones ya. En la imagen, un primer plano de Rodríguez Zapatero momentos antes de hacer el esperado anuncio. Además, en el interior, las reacciones de todos sus varones y principales fuerzas políticas de nuestro país. Un resumen de su paso por la Moncloa. Y fuera de este asunto, en plano internacional, una entrevista al director del Foro Global del Suministro de la Universidad de Stanford, Hao Li, que asegura, en relación a la tragedia de Japón, que el terremoto va a acelerar la migración de plantas japonesas a China. Y acabamos con el diario El País, que asegura en su titular de portada que Zapatero abre paso a un nuevo liderazgo en el Partido Socialista tras renunciar a ser candidato. Asegura este diario que Rubalcaba se perfila como aspirante, mientras que Chacón calibra sus posibilidades. Y además, hoy también El País publica una encuesta en la que se revela que Rubalcaba es el cartel electoral preferido. Ya fuera de este asunto y fuera también de nuestro país, la radioactividad de Fukushima se filtra al mar por una grieta e Islandia enjaula a sus banqueros. Gracias, Esmeralda. Y fuera de España continúan los combates en Libia. Las iniciativas para declarar un alto el fuego no han prosperado y fieles y opositores a Gaddafi continúan disputándose el control del territorio. Este sábado, los bombardeos de la coalición han causado bajas por error entre soldados y civiles rebeldes. 13 personas habrían muerto, 8 milicianos y 5 civiles que iban en 5 vehículos. La OTAN está investigando los hechos, pero reconoce que hay cierta confusión sobre qué ha provocado este ataque aéreo. Según varios testigos, algunos agentes de Gaddafi que estarían infiltrados en el grupo de rebeldes podrían haber disparado contra los aviones de la coalición voluntariamente para forzar este bombardeo. Es Radio. 10:04 de la mañana, hora menos en Canarias, tiempo ahora para el deporte. El Madrid prácticamente dice adiós a la Liga. Noelia Bautista, buenos días. Muy buenos días, Francisco. Se despide del campeonato liguero tras su derrota a domicilio ante el Sporting de Gijón y después de que el Barça no fallara ante el Villarreal, no sin polémica incluida. En todo caso, los azulgranas se aprovecharon del fallo de los chicos de Mourinho, que justifica anoche la derrota tras el partido. La cuestión hoy era, con los jugadores que tenemos, conseguimos o no marcar un gol. Esta era la grande cuestión, porque con Ozil jugando por banda, te falta Ozil por na zona de criação. Sem esses jogadores que nos faltavam, intentamos jogar futebol mais direto, que é o que podemos fazer com estes jogadores. Este partido, hoje, se eu quero empatar 0-0, eu empato. Y contra Tottenham, si empato 0-0, es un buen resultado. Y para esta tarde tenemos los siguientes encuentros. A las 5, Real Sociedad Hércules, Levante, Málaga, Español, Racing y Deportivo, Mallorca. A las 7, el Sevilla, Zaragoza. Y a las 9, Osasuna Atlético de Madrid. Como siempre, estos encuentros los podremos seguir, Francisco, aquí en el Radio en Goles con Pedro Pablo Parrado. Gracias, es todo. Hasta aquí las noticias de las 10. Volvemos dentro de una hora a las 11, cuando sean las 10 en Canarias. Hasta entonces se quedan en compañía de la programación habitual de Radio. Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Una ráfaga de viento fresco invade Madrid. La Galerna de Pablo. Cocina de mercado, donde sus creaciones culinarias son todo un placer para el paladar. La Galerna de Pablo. Bellísima decoración en un ambiente muy agradable. La Galerna de Pablo, 91-446-0899, San Bernardo 115, Madrid, junto a la Glorieta de Quevedo. Radio 89.7, Madrid 2, es Radio. ¿Qué tal estáis? Muy buenos días, sabéis, aquí soy Nando y voy a estar con vosotros todos los domingos con la mejor música de Brasil a partir de las 10 de la mañana. De 10 a 12 de la mañana los domingos estaremos con La Movida Brasileña, el programa que te acerca cada vez más a Brasil. Así que un beso en tu corazón y te espero aquí el próximo domingo. Quiero irme a Brasil, a una playa sin fin. Dentro de alguns instantes pousaremos terra no aeroporto de Salvador de Bahia. A temperatura exterior é de 38 graus. Abotoem os cintos e mantenham os assentos em posição vertical. Esperamos que tenham tido um voo agradável e desejamos vê-los de novo conosco. Obrigada. Quero ir-me a Brasil e escapar deste Madrid. Quero ir junto a ti y empezar a vivir. Quiero irme a Brasil y mudarme la piel. Yo quiero componer como hacía Jobim, y que Javan me cante, toque y no me toque, y con Caetano hagamos una jam. Y que venga Vinicius a enseñarnos nuevos bichos, que haya aburrimiento es ilegal. Muy buenos días, buen día comunidad, estamos en Es Radio, esto es Movida Brasileña y vamos a celebrar la música de Brasil hoy con vosotros. Hoy domingo son las 10 horas, son las 10 y 8 minutos en Madrid y estamos mandando un abrazo para todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de la página esradiomadrid2.com, que es la radio de nuestra emisora. Así que vamos a empezar hoy Movida Brasileña con Djavan, un músico fenomenal, y claro, en algunos instantes vamos a dar las noticias más interesantes de la cultura brasileña en España. Empezamos la Movida Brasileña. Depois demais vazou por toda a selva do meu ser. nada ficou intacto na fronteira do oásis. Meu coração em paz se abalou, é surpresa demais que trazes. Ainda bem que eu sou Flamengo, mesmo quando ele não vai bem. Algo me diz em tudo negro, que o sofrimento leva além. Não existe amor sem medo, boa noite. Quem não tem pra quem se dá, o dia é igual à noite. Tempo parado no ar, há dia, calor, insônia ou noite. Quem ama vive a sonhar, de dia, o ar é do homem. Vida foi feita pra estar em dia, com a fome, com a fome, com a fome. Lá das alturas com a dura paz, oh meu bem, serei seu guia na terra, na guerra ou no sossego, sua beleza é o cais, que eu sou o homem, que pode lhe dar além do calor da fidelidade. Yeah. Toda a selva do meu ser, nada ficou intacto na fronteira de um oásis. Meu coração em paz se abalou, é surpresa demais que trazes. Ainda bem que eu sou Flamengo, mesmo quando ele não vai bem. Algo me diz em rosto negro, o sofrimento leva além. Não existe amor sem medo, boa noite. Quem não tem pra quem se dá, o dia é igual à noite. Tempo parado no ar, há dia, calor, insônia ou noite. Quem ama vive a sonhar, de dia, o ar é do homem. Foi feita pra estar em dia, com a fome, com a fome, com a fome. Se vens lá das alturas com a cura, sou paz, oh meu bem. Serei seu guia na terra, na guerra ou no sossego, sua beleza é o cais. Eu sou homem, que pode lhe dar além do calor. Estamos em domingo aqui em Movida Brasileira com Djavan, pedaço de tema Boa Noite. Vamos a seguir com ele, vamos escutar um tema que se chama Baile, do disco Djavan, Coisa de Acender, é como se chama o disco. Estamos desfrutando da música de Brasil em Nes Rádio todos os domingos a partir das 10 da manhã para despertar de bom rolo e boa onda. Assim que vamos escutar um tema mais de Djavan, esse tema se chama Baile. tramando a noite. Pus e trevas no ar, trocando beijos. Atração de açougue, guiando a carruagem do desejo. Pra resultar no luar, talvez. Que eu espero tão claro, quanto sonho de ter você comigo. Dia dos namorados, há de te receber em meu abrigo. Ginseng, ópio, coisa a te acender. Acender a cidade para o baile, quer você, minha amada, minha estrada, meu viver. A saudade vem dos mares, senta como uma nuvem, decidida a cobrir toda a cidade. Saudade, pra te esperar, eu vejo TV. Dizem que a nova era trará algo de bom pro mundo inteiro. No jornal da TV, mais um homem recua por dinheiro. Sem ópio, coisa de acender. Não tem poder de me ligar. Um beijo seu pode muito mais. Faz a pena mudar, acender a cidade para o baile. Que é você, minha amada, minha estrada, meu viver. A saudade vem dos mares. Sonhos, ideia, artista, lógica, utopia, dor, eternidade, alegria, morte, solidão, bem, infarto, alimento, luz, alma, beijo. Eu sou Djavan, acabamos de escutar um tema chamado Alívio. Está desfrutando da movida brasileira em 89.7, Es Radio Madrid. Vamos a seguir de bom rolê, boa onda e boa música. Vamos escutar ao fenomenal Chico Buarque de Holanda, ele que é o suegro de Carlinhos Brown. Também vamos escutar em ratito a grupo que vai atuar em Barcelona no próximo dia 10, o grupo Só Para Contrariar, que tem uma canção muito famosa aqui na Espanha que se chama Quando Acaba o Placer. Pois sim, eles vão atuar em Barcelona no próximo dia 10. Em alguns instantes vamos a dar as informações para vocês e vamos escutar um tema. Por agora mesmo vamos escutar a Chico Buarque de Holanda, uma seleção que hemos preparado para vocês com muito carinho. Assim que sabes, todos os domingos a partir das 10 da manhã podemos disfrutar da música brasileira até as 12 em Es Radio Madrid. Vamos escutar agora a um temazo. Quero moça que me deixe perdido. Procuro moça que me deixe pasmado. Essa moça suando na minha ideia. Eu quero a moça que me deixe zarulho. Procuro moça. moça que me deixe cambaio, me fervendo na veia. Esteja a moça prestes a transformar-se em flor, a se tornar um luxo do seu novo amor. Eu quero moça que me deixe maluco, moça disposta a me deixar no bagaço. Essa moça zanzando na minha raia. Eu quero moça que me chame na chincha, com sua flecha que me crave um buraco na cabeça e não saia. Deixa a fronte que vai por onde quer e segue pelo cheiro. Quero essa mulher que é de rasgar dinheiro, marido detonar, se arremessar da festejar na revista. Vejo Beltrana polejar no pedaço de finas garotas. Belas donzelas no salão de beleza, altas gazelas no jardim do palácio. Pedaço de tema, vamos a seguir agora. Vamos escutar, como prometi a vocês, a Chico Buarque. Estamos com a Movida Brasileira, todos os domingos a partir das 10 da manhã. Já sabéis que Só Para Contrariar vai atuar em Barcelona no próximo dia 10. Não sei se podemos escutar já a canção de Só Para Contrariar. Sim que podemos, nos disse Sofia Bassalo, a mulher que nos cuida aqui em Rádio Madrid. Isto é Só Para Contrariar, dia 10 em Barcelona. Em uns instantes, mais informações sobre o concerto. Hago el amor con otra persona y del corazón por siempre tuyo es. Mi cuerpo se da y el alma perdona tanta soledad. Va a ser lo que sé, contaré que es amor, juraré que es pasión y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré. Dejaré el corazón, seré toda emoción. La verdad es que miento, que vivo pensando si te olvidaré. Cuando al fin acabó la ilusión que inventé, se para emoción, yo quisiera también ver el tiempo con él. Ya no sé quién me amó, qué habré dicho, no sé. Y hasta entonces que entiendo se mide el amor cuando acaba el placer. Sigue dentro de mi pecho y vivo recordando Para contrariar, van a atuar en Barcelona el próximo día 10 en la sala Up and Down. La sala está cerquita del estadio de fútbol Camp Nou y la dirección es Dr. Marañón 17, al lado del campo de fútbol Camp Nou. Só para contrariar, va a atuar el próximo día 10. Y claro, estamos invitando a todos vosotros a acercaros. Vamos a regalar entradas en nuestra página de Facebook, en página de Movida Brasileña en Facebook. Buscar, entrar para ser parte de la página Movida Brasileña de Facebook. Y ahí vamos a hacer un sorteo para las personas que están en Barcelona escuchando el programa y que quieren pues asistir al concierto de Só para Contrariar. Las entradas están a 20 euros y más que recomendable. Las informaciones para el concierto se pueden obtener a través de un teléfono móvil que vamos a facilitar para vosotros aquí. 634-076-025 Só para contrariar en Barcelona el próximo día 10. Ahora sí vamos a escuchar a Chico Buarque, el tema 12 del CD que hemos preparado para vosotros hoy. Queremos saludar a Rosa Linares, que nos está escuchando. Brisa do mar, confidente do meu coração. Me sinto capaz de uma nova ilusão. Que também passará como ondas na beira de um cais. Juras, promessas, canções, mas por onde andarás? Pra ser feliz não há uma lei, não há porém, sempre é bom viver a vida atento ao que diz no fundo do peito, o seu coração, e saber entender os segredos que ele ensinar, mensagens sutis como a brisa do mar. Ser feliz não há uma lei, não há porém, sempre é bom viver a vida atento ao que diz no fundo do peito o seu coração e saber entender os segredos que ele ensinar. Mensagens sutis como a brisa do mar. Darabundá, virabundá, daia. Darabundá, virabundá, daia. Chico Buarque de Holanda, estamos, hemos preparado, mejor dicho, una selección de músicas de Chico Buarque para compartir con vosotros esta mañana de domingo aquí en Madrid a través de Movida Brasileña, es Radio Madrid. Vamos a seguir con la música brasileña. En algunos instantes vamos a entrevistar a aquel mismo que hemos entrevistado aquí en el primer programa, a Paco Orden, el hombre que estuvo más de 40 veces en Brasil, nos va a recomendar un sitio paradisíaco para ir. Así que vamos a hablar con él dentro de algunos instantes. Vamos a seguir con Chico Buarque de Holanda y algunos instantes vamos a escuchar un poco de Gal Costa. Pero ahora mismo, Chico Buarque. Chico César, un beso a todos y que viva la movida brasileña. Alô, movida brasileña, quem tá falando é Adriana Calcanhoto, tô falando do Brasil, aí com vocês. Olá gente, aqui quem fala é Margarete Menezes e eu também acompanho Movida Brasileña e quero deixar um grande beijo para todos. Olá, aqui quem abre é Djavan, Também estou envolvido com a Movida Brasileira e um grande abraço para todos. Nuestro gran amigo Gilberto Gil. Buenos días. Movida Brasileira, eu agradeço muitíssimo a ocasião, a oportunidade de falar com a gente, com os brasileiros e também com os espanhóis. Muitas graças a vocês. Alô, povo, agora é sério, diretamente do Brasil, que já falou seu Jorge. Todo mundo do programa Movida Brasileira. Axé. Então, Movida Brasileira, quem fala é a Vanessa da Mata. Eu estou aqui sempre para dar muito carinho a vocês, muita paz. Fiquem sempre bem. Um beijo. Alô, amigos, aqui é Daniela Mercury. Eu estou com vocês no Movida Brasileira. É sempre bate e volta. Movida Brasileira, tu não vais a perder. É alta vantagem. Aqui pra ali é caminho de roça. Olá, amigos, somos Clayton e Cledir. E estamos encantados de estar com vosotros em Movida Brasileira. Abraços a todos. Beijos da Ana Carolina para Movida Brasileira. Acorda, acorda, acorda, acorda, acorda, acorda, acorda, acorda, acorda, Se te está gustando escuchar a Chico Buarque, prepárate, porque te he preparado un temita más para que vosotros disfruten conmigo de la música de Chico Buarque de Holanda. Queremos saludar al diplomático Asir Pimenta Madera, que nos está escuchando en Roma, él que está en el Vaticano, también le encanta Chico Buarque, está escuchando el programa ahí en Roma, en el Vaticano, Movida Brasileira. Desde aquí mandamos un abrazo para él, y claro, vamos a dedicar para él el próximo tema de Chico Buarque con mucho cariño. Officer asked me, Where have you been, Mr. Bean? Where have you been, Joe? You've been abroad for too long, Mr. Bean. Haven't you been? I got to the hotel, exhausted in my room, having to attend the cocktail late that afternoon. And there my boss, Miss Sue, an old friend of Joe Bean's, said, may I introduce you to Gloria? By all means. By all means. I've never been in Paris for the summer. I've never drank a scotch with this bouquet. My life is such a mess. Let's have a brunch. I'm happy that you called. I really feel touché. Oh, it's been a long, a very long time since the Brazilian has been in Paris con você. You look so cute there, wearing my pajamas. You look so sexy with my bonsonnet. Let's hijack this Concorde to the Bahamas. Come on, dress up, my love. Let's go to the ballet. Oh, it's been a long, a very long time since a Brazilian has danced with you, le pas de deux. Como os he prometido, temos a Paco Orden, o homem que estuvo mais de 40 vezes em Brasil, de vacaciones e também a trabalho, e é um homem que tem muito que contar-nos. Sempre vai estar conosco os domingos por la manhã aqui em Movida Brasileira, e nos vai estar contando suas experiências e, además, podemos tê-lo como guia para ir a Brasil. Ele nos vai dar seus contatos para a pessoa que queira ir a Brasil poder contactar com ele e poder fazer um pequeno viaje ou um grande viaje a Brasil e disfrutar de las hermosuras del país sudamericano. Buenos días, Paco. Hola, muy buenos días, Reginaldo. Te pillo un poco despierto todavía, ¿no? Un poco. Sí, un poquito. Pues hoy, Paco, habíamos hablado y querías recomendar algo para nuestros oyentes, un sitio para ir a Brasil. Cuéntanos un poco qué es y dónde es. Bueno, mira, yo creo que hoy podríamos empezar por contar algunas cosas que son un poco desconocidas, Y si queréis, os cuento algunos lugares. Me gustaría comentar, por ejemplo, Chapada Diamantina. Creo que muchísima gente, pues si ahora le preguntas por Chapada Diamantina, desconoce que está en Brasil. Vamos a contar un poquito en qué consiste y dónde está. Chapada Diamantina está en el estado de Bahía. Es una zona donde, digamos, bueno, lo primero que habría que decir que es una chapada. Para que la gente se haga una pequeña idea, una chapada es como si fuese una montaña y, digamos, en la parte alta de la montaña, pues fuese plana, ¿no? Para que nos entendamos un poquito de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, para ir a Chapada Diamantina tenemos que ir desde Salvador de Bahía. Normalmente los tours que hacemos, la gente va normalmente en autobús, aunque también hay la posibilidad que hay de ir en avión, pero los aviones son reducidos porque no hay una frecuencia que sea diaria. Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar allí? Pues sobre todo mucha naturaleza. Podemos encontrar muchas cascadas, podemos encontrar cuevas, podemos encontrar lagunas. mucha naturaleza con la vegetación, los ríos que hay, además son de agua cristalina, ¿eh? Y la vegetación, la flora y la fauna es impresionante, ¿eh? Chapada Diamantina, antiguamente es a donde los buscaban las piedras preciosas, ¿eh? Los diamantes, ¿eh? Y entonces el pueblo hasta donde llegamos en Chapada para empezar, y lo recomendable es ir a Lensoes, que precisamente los Lensoes, un poco al español, diríamos que sería sábana, ¿no? Entonces, ¿por qué le llamaron los Lensoes? Porque desde la parte alta de la montaña, al mirar hacia abajo, pues todas las tiendas, por decirlo de alguna forma, de que llevaban los garimperos, pues parecía pues eso, unos Lensoes, y se quedó con el nombre de Lensoes. La verdad es que el punto de partida de Lensoes es un sitio muy bonito, porque además es un sitio que realmente se conserva tal cual como era en la época, y la verdad es un sitio muy tranquilo, y a partir de ahí pues podemos hacer las excursiones que por las distintas regiones de Chapada Diamantina podemos hacer, de 2 días, de 3, de 4, ya creemos que un poquito a gusto del que va a viajar. Es muy muy bonito, o sea, porque las grutas que hay son impresionantes. Es un sitio que está protegido, y verdaderamente cuando estamos allí se nota y se percibe, porque hay una policía, además, que es la policía del Ibama, que es la que protege, digamos, el medio ambiente, y a mí particularmente eso me reconforta, de que se pueda conservar y que la naturaleza no la tratemos de cualquier manera. Y creo que realmente, lo que he dicho muchas veces, no es, por mucho que contemos, no se puede llegar nunca a percibir ni a imaginar lo que es, porque la verdad es que ahí se confrontan unos valles, que hay un silencio que es espectacular, y que eso no se puede contar, eso hay que vivirlo. Por lo cual invito a todo el mundo que quiera ir, viaje con nosotros. Para más recomendaciones, aconsejo visitar nuestra página web, que es viajesabrasil.com, y nuestro teléfono es el 91 591 40 41, y con mucho gusto les podemos atender y combinar el viaje que pueda ser a su medida, a sus gustos. Paco, una pregunta, tenéis una página en Facebook también, ¿no? Sí, tenemos una página también en Facebook, ¿eh? Y que sería también, que es viajesabrasil.com, y la recomiendo también porque ahora, a partir de esta época que vienen, digamos, más las vacaciones de España, pues vamos a empezar a alimentarla un poquito con información, para que la gente tenga la información necesaria para poder ir a viajar ahora sí. Pues recomiendo a partir de ahora que el que esté interesado en ir a viajar a Brasil, ya a partir de ahora, en estos momentos, que haga sus reservas con mucha anticipación, porque es tal la demanda que hay de viajes a Brasil, que se hace difícil encontrar vuelos ya con buenos precios. Y es una demanda que ya no solamente de España, sino es a nivel mundial. Por lo cual, que la gente tenga en cuenta que Brasil está de moda por muchas razones, las que hemos hablado otras veces, y sobre todo porque es un país que no va a parar de crecer y de dar información, y ahora se está precisando mucho en la información, y hay mucha información. Por lo cual, el que quiera, que haga las maletas con tiempo, porque si no, va a tener dificultades. Pues Paco, te estamos agradecidos por tu participación. Aquí te esperamos el próximo domingo, y vamos a recomendar una vez más los contactos de viajesabrasil.com. Viajesabrasil.com es una página que está en Facebook, que se llama así, viajesabrasil.com. También hay la website, que también es la misma, viajesabrasil.com. Y tenemos un teléfono, por favor, repite, 91 591 40 41. Pues ese es el teléfono. Paco, muchas gracias por estar con nosotros, y de verdad, es un placer escucharte hablar de Brasil. Igualmente a vosotros, y nada, que tengáis todos, tanto tú y tus oyentes, que tengáis un buen

cantinho, no meu cantinho, boto pra quebrar, leva minha vida, vem do meu jeitinho, sou de fazer, não sou de falar. Eu não tenho culpa, fico bem quietinho, no meu cantinho, boto pra quebrar, leva minha vida, vem do meu jeitinho, sou de fazer, não sou de falar. Quer saber o que tenho pra lhe dar, pra fazer, você delirar, tem sabor de queijo com docinho, o meu benzinho, você vai gostar. Boto pra quebrar, leva minha vida, vem do meu jeitinho, sou de fazer, não sou de falar. Amiga, aí vai um som, boto pra quebrar, leva minha vida, pra contrariar. Sou de fazer, não sou de falar. Quer saber o que tenho pra lhe dar, pra fazer, você delirar. Tem sabor de queijo com docinho, meu benzinho, você vai gostar. Saludar a Karine Reich, que nos está escutando em Tenerife, através da website Rádio Madrid 2. Para ele, vamos dedicar o próximo tema de Só para Contrariar. E também temos que dizer, como já hemos dito antes, Só para Contrariar, o próximo dia 10 em Barcelona, um concerto espetacular na sala Up Down. E vamos escutar um tema mais de Só para Contrariar, e em alguns instantes vou dar a direção da sala e também um teléfono para informação para o concerto de Só para Contrariar em Barcelona. Seguimos com eles aqui em Movida Brasileña. Vamos nessa, gente. Aquele calor, hein? Você me esquece, eu não aguento mais a todo estresse. Se dou a mão, que é logo o pé. Isso me aborrece, sai pra lá, bicão, sai pra lá, mané. Decidido aparece, sai pra lá, se manca, vê se me esquece. Não aguento mais a todo estresse. Se dou a mão, que é logo o pé. Isso me aborrece, sai pra lá, bicão, sai pra lá, mané. Decidido aparece, é toda hora meu. Quebra o galho aí, é um qualquer emprestado sem pra me pedir. Se eu tô bebendo uma cerveja, até bebo meu copo. Se acendo um cigarro, quer fumar pra mim. Chego no palco antes, entra comigo. Se ganho uma gostosa, tenta me atrasar. Fica me marcando pra não ter perigo de perder minha carona quando eu me mandar. Minha ava, sai da minha ava, sai pra lá. Vem essa de não poder te ver. Sai da minha ava, sai pra lá. Não há turma, você é.